sin ti. Mi noche está vacía sin ti, sin tu presencia. Mi cama resulta estéril, baldía, y es porque te deseo, porque te quiero, que yo me desespero en cada noche que duermo sin ti. Sin ti soy barco a la deriva, sin ti mis ilusiones marchitan, sin ti, sin tu amor me pierdo en cada noche que duermo sin ti. Y traté de ver tu cara en otras caras, y cada vez que hice el amor en ti pensaba. ¿Dónde, dónde estarás? ¿Quién llenará su vida de ti? Pues sin ti me siento como un niño y estoy encadenado a tu cariño. Sin ti, sin tu amor, no vivo. En cada noche que duermo sin ti. Cara en otras caras, y cada vez que hice el amor en ti pensaba. ¿Dónde, dónde estarás? Siento como un niño y estoy encadenado a tu cariño. Sin ti, sin tu amor, no vivo. En cada noche que duermo sin ti.